sobre esta ciudad. Voy sintiendo el viento que sopla contra mí. Y percibir la oscuridad entre tanta gente que viene y que va. Solo busco una manera de del invierno de Madrid. Que me llevó de nuevo a regresar y a maldecir las calles de esta ciudad. Que pudo vivir sin miedo a su thank you.